Gracias. Voy a tratar de ser breve. Me parece muy importante las denuncias y la reflexión retrospectiva que se ha hecho aquí, porque yo creo que no es posible imaginar un futuro si no miramos al pasado y recuperamos autocríticamente aquellos elementos que nos permitan clarificar dónde la hemos tarreado. En primer lugar, yo creo que hay que recuperar la llamada Agenda de Octubre, que como sabemos tenía como componentes fundamentales la nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y una demanda que fue soslayada desde muy temprano y que hace referencia a aquello que ha mencionado Jimena, que es la crisis de la forma partido, que es la demanda que surgió de la Coordinadora del Agua de Cochabamba de buscar una representación sin mediación partidaria. Esa fue una demanda fundamental y un eje central de la Agenda de Octubre, que ha sido soslayada porque se ha hecho mucho bombo y platillo con respecto a la llamada nacionalización de hidrocarburos, que en los hechos no fue más que un cambio del contrato y una reformulación de los porcentajes de regalías que ya estaba presente en la ley que promulgó o que planteó el gobierno de Carlos Mesa y que fue saboteada por el MAS, y que la Asamblea Constituyente ya mostraba los primeros indicios de esta completa tergiversación de lo que fueron las demandas de la sociedad, y era que en realidad en la Asamblea no se permitió la representación por parte de los pueblos indígenas y quedó reducida prácticamente a una mínima minoría, porque el grueso de los indígenas en la Asamblea fueron obligados a inscribirse al MAS. Entonces, de hecho, aquella mentira con la cual se instala el gobierno de que era un gobierno de los movimientos sociales, en realidad no lo era. Era un gobierno, un partido político que además ni siquiera tenía una capacidad de generar unas formas democráticas internas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan una serie de trampas y de manoseos de la voluntad popular. Yo creo que uno de los fundamentales ya se vislumbró muy pronto el 2006, cuando se liquida al Yoid Aéreo Boliviano. En un análisis que hizo Raquel Gutiérrez de este fenómeno, de este episodio, ya se ve ahí algo que luego se va a desarrollar con caracteres tenebrosos, que es la conspiración contra cualquier forma de autogestión y de autocontrol de los propios recursos. Hoy día estamos viendo que nuestras jubilaciones están en riesgo porque el dinero acumulado en las AFPs se está empezando a gastar con préstamos a los empresarios del Oriente. En ese momento, en 2006, las asociaciones de pilotos y de controladores aéreos, todo el personal del Yoid Aéreo, sensibilizado por la lucha que desarrollaron los regantes y la Coordinadora del Agua, habían planteado utilizar sus ahorros para capitalizar el Yoid y para reflotar una empresa que tenía una excelente trayectoria y que había sido muy maltratada con la privatización en la época neoliberal, y que sin embargo fue uno de los primeros episodios que yo creo que habría que incorporarlo a la lista de represión a una demanda popular, cuando los pilotos de Yoid toman el aeropuerto y viene la policía y el ejército, y por órdenes superiores los que estaban detrás de eso eran sin duda la Fuerza Aérea, que luego se va a ver beneficiada, el TAM, que está haciendo agua por todas partes por la corrupción, y junto con eso la fuerza naval. Yo creo que estos dos elementos, a partir de esta figura tenebrosa que es Juan Ramón Quintana, va a mostrar la verdadera cara, es decir, el rostro oculto del MAS es la fuerza militar. O sea, nos gobiernan en realidad los militares con una máscara de gobierno indígena. A partir de ahí hay una serie de elementos, eso de indios, indias, que relata con dramatismo ocurrido en el cuartel de Chua Vizalaya, es evidentemente algo que se ha dado con toda desfachatez y cinismo en el caso de Tacobo Mora y en el caso del Tirpitz. Es decir, hay una cuestión también seria de racismo internalizado y ejercido de un modo brutal. Entonces ahí tenemos, por lo tanto, una forma tramposa de incorporar lo indígena que niega a la vez las demandas indígenas, las demandas que tienen que ver con la necesidad y con el deseo de autogobernarse, de ser capaces de tener sus propias formas de gobierno, de justicia, etc. Hoy día las autonomías han quedado prácticamente reducidas a la nada. En el caso de Totoramarca, ha sido el propio MAS el que ha hecho campaña abierta, llena además de mentiras, para que la autonomía sea rechazada en un referéndum, y la única autonomía que hay ahora es la de Charagua, que yo creo que es una autonomía tutelada, burocratizada, absolutamente formal, y que muestra, por lo tanto, que este elemento tramposo antiindígena es parte inscrita íntima de este gobierno. Y junto con ello va el tema de los derechos a la madre tierra. Hay una ley que es la ley de la madre tierra, llena de contradicciones, pero que además se ve sobrepasada por otras leyes. Hay una ley de la revolución comunitaria productiva, todo unas picanchas conceptuales que en realidad no dicen nada, y que en el fondo, ¿qué hace esa ley? Autoriza el uso de transgénicos y anuncia algo que ya luego va a ser parte de una política de aproximación a las oligarquías del Oriente, la ampliación de la frontera agrícola, ¿ya? Y con el supuesto de la seguridad alimentaria, lo que es absolutamente falso y mentiroso, porque en realidad será seguridad alimentaria de las vacas, porque la soya es alimento de las vacas, no es alimento humano. Entonces, en realidad, la enorme ampliación de la frontera agrícola que se ha dado implica un desbosque, un sistemático poner en riesgo, digamos, la biodiversidad, y lo que se está haciendo en la Amazonía y lo que se proyecta hacer con la Amazonía es nada más que el último eslabón de la política de ajuste estructural. En realidad, las represas del Bala y del Chepete y la propia carretera del Tirnis son parte de un macro proyecto que fue parte de los acuerdos del ajuste estructural. Y esto fue además protagonizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con fuerte incidencia del capital brasileño. Entonces tenemos un panorama que ya a partir de 2010 lo asume el UNASUR, o sea, los gobiernos de Ecuador, Brasil, Venezuela y Bolivia. Entonces es que en realidad a partir de ahí se está renunciando a la soberanía absolutamente, y se está cumpliendo con prácticamente el eje de la propuesta del ajuste estructural, de lo que se llama neoliberalismo. Entonces, en realidad tenemos un gobierno con medidas neoliberales, antiindígenas y completamente negadoras de los derechos de la madre tierra. Entonces, ¿cómo nos explicamos semejante deriva? Yo creo que hay algo ahí que hay que esclarecer, ¿ya? Y es la base ideológica, estalinista, autoritaria de la cúpula gubernamental y del entorno del presidente, que se inspira en esta frase de Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Esta frase fue retomada de un modo dramático y perverso por Abimael Guzmán de Sendero Luminoso, y el resultado ha sido el desastre que ha vivido el Perú con guerrilleros matando, masacrando campesinos, indígenas, de las víctimas del conflicto armado peruano, más del 70% han sido poblaciones indígenas. Entonces, esa es una deriva autoritaria muy, muy preocupante, que me parece que redondea, digamos, toda esta serie de indicios, ¿no?, que además se reflejan en este fenómeno de la misoginia, del machismo y de la impunidad frente a los hechos de violencia y del acoso político. Creo que hay que recordar aquí el caso de Anali Huaychu, que fue asesinada brutalmente por su marido, que al final resultó tapado todo esto con un cadáver del cual nunca se supo, nunca se pudo hacer una autopsia, y que en realidad no es el prófugo, o sea, sigue prófugo el asesino de Anali Huaychu. Y tenemos otros casos, la enfermera que murió en un cuartel, esos casos de feminicidio que han quedado en la impunidad, que han creado pues una mentalidad de que todo es posible, de que es posible seguir matando mujeres, seguir violando las tierras indígenas, seguir incursionando. Tenemos el caso de Tariquía, el caso de Taco Gomora, el Bala y el Chepete, el Timnis, ¿no? Y tenemos además una campaña de mentiras que es para lo cual se quiere justamente destruir la autonomía de la prensa, de la radio, de la gente independiente que es consciente de estos problemas y los denuncia, por el hecho de que, por ejemplo, se nos miente, dice que no va a haber más sequía en La Paz, ¿ya? La Paz es obviamente un punto sensible, es la sede de gobierno, se concentra, digamos, mucha energía contestataria en la ciudad. ¿Y qué es lo que están haciendo para aliviar, para que no nos pase lo que pasó los 3 meses de sequía que hemos vivido y de falta de agua que hemos vivido el año pasado? Le están quitando las aguas a varias represas que hay en las zonas rurales, para que estas sean desviadas y traídas para llenar las represas que abastecen a nuestra ciudad. Esto está ocurriendo acá, está además en manos de empresas chinas, y ahorita va a haber problemas porque la gente se ha dado cuenta, le están cambiando, digamos, su agua por canchas de césped sintético, qué sé yo, sedes de gobierno, pequeñas casas, qué sé yo, para justamente enmascarar este problema, que es que la deforestación de la Amazonía, donde además los de la Fuerza Naval, ustedes se acuerdan que ha habido 30 barcazas chinas que nunca llegaron a Bolivia, bueno, lamentablemente otras tantas han llegado a Bolivia y están circulando por los ríos de la Amazonía, amparados por lo que fue ADEMAF y por toda esta movida de llamada protección de fronteras en manos de Juan Ramón Quintana, están haciendo contrabando masivo de madera saliendo por los ríos. Entonces tenemos un fenómeno increíble de deforestación que está afectando a la sequía, que está conduciendo a una situación de sequía en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Tenemos 4 departamentos hoy día con racionamiento. Nosotros no tenemos todavía racionamiento porque están haciendo estas movidas para enmascarar la situación, pero el altiplano está sufriendo una grave carencia de agua. Y tenemos el otro dato que nunca se menciona en los informes larguísimos de logros que hace cada año el presidente que ya no tenemos soberanía alimentaria. Estamos importando papas, estamos importando tomate, prácticamente todo lo que comemos es producido en el Perú. La quinoa misma, el Año Internacional de la Quinoa, ha servido para destruir la producción de quinoa. Entonces tenemos una situación muy crítica, pero que está siendo enmascarada por políticas, por políticas de silenciamiento de la investigación, del conocimiento. Acaban de cerrar, clausurar las cuentas del CEDIP, una entidad que ha investigado muy a fondo los problemas de la minería y de hidrocarburos y de soberanía alimentaria y de transgénicos. Hay amenazas permanentes a todo medio de comunicación que se atreva a decir la verdad, y hay además esto que contó Jimena, que la ley para hacer accesible la información, para obligar al Estado a transparentar la información ante el público, ha sido liquidada para que justamente no nos enteremos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es una política cortoplacista, inspirada por esta idea de que salvo el poder todo es ilusión y que el poder justifica todo, y sustentada en la afirmación demagógica de premisas y de deseos colectivos que son manoseados, tergiversados y negados en los hechos, tenemos una situación de impunidad y de criminalización que nos permite prácticamente estar en babias de lo que está pasando, ¿ya? Entonces, creo que es para pensar en qué es lo que podemos hacer. Pienso que hay que retomar la agenda de octubre, y particularmente si está en crisis la forma partido, lo que se ha estado viendo en las múltiples manifestaciones que ha habido recientemente en torno al tema del 21 de febrero y en torno al 10 de octubre, y la misma masiva negativa a la trampa electoral del Poder Judicial, que ha llevado a que efectivamente el voto nulo, que es un voto militante, digamos, en contra del esquema propuesto por el gobierno, el hecho de que hay esa enorme cantidad de gente que está totalmente insatisfecha, descontenta, y sobre todo la participación juvenil en movidas de tipo ecologista y de derechos humanos y de derechos de las mujeres, etcétera, están poniendo de manifiesto que una de las primeras cosas en las que hay que pensar para retomar con valentía, digamos, el curso de la historia que nos ha sido arrebatado, es justamente superar la forma partido y pensar en todas estas modalidades de comunidad política que se están dando, colectivos ciudadanos, comunidades indígenas, etcétera, que nos van a permitir retomar la agenda de octubre y además descentralizar el poder, porque el tema de todo, salvo el poder, todo es ilusión, es un tema de absoluto monopolio de la toma de decisiones por parte de una cúpula que ni siquiera es sometida a formas democráticas internas al partido. Tienen el elemento caudillista y el elemento prebendal para poder prácticamente manipular a toda esa masa, no solo las mujeres, sino también los indígenas en el parlamento están sometidos a la plancha, digamos, carretilla que los obliga a, seguramente bajo muchas formas coactivas internas, a votar de una cierta manera o a aceptar determinadas decisiones. Y creo que hay un grave riesgo si no seguimos organizados, movilizados y movilizadas, hay un grave riesgo de que el voto se convierta en un hecho colectivo. Ya nos han anunciado el mecanismo, ya nos han dicho que en las comunidades no se vota, los individuos no son los que votan, sino que la comunidad es la que vota unánimemente. Entonces, Entonces, toda esa unanimidad con la que nos amenaza, en realidad nos están anunciando el mecanismo del fraude a través del voto coactivo. Ustedes saben perfectamente que en una comunidad, en unas mesas electorales alejadas, los dirigentes pueden hacer de las suyas, pueden obligar a la gente a que tome con el celular foto del voto que han emitido para garantizar de que todo el mundo vote como mandan las cúpulas. Entonces tenemos que tener la capacidad de movilizarnos, de estar alertas y recuperar la forma partido, o superar la forma partido, es recuperar las formas pequeñas de hacer política. Es decir, estamos en movidas de solidaridad, en movidas de hay todavía la presencia de la Asamblea de Derechos Humanos en diferentes espacios públicos, como ha sido la Feria del Prado. Hemos hecho una rifa a favor del TIMNIS, que ha sido, yo creo, una contribución importante que ha permitido también esta ida de los dirigentes del TIMNIS a Alemania. Y ahora están justamente los del TIMNIS vinculados a la posibilidad de hacer un recorrido interno para consolidar este rechazo a la carretera. La carretera no se ha hecho. Si no hubiéramos movilizado, si no hubiéramos estado activos, alertas, haciendo pequeñas movidas, esta es la hora en que ya ese parque estaría destruido. Entonces sí, debemos pensar que tenemos la fuerza de hacerlo, pero no en tanto grandes partidos o movimientos de tipo macro político, sino pequeñas movidas políticas. Y voy a aprovechar el último minuto que me queda para invitar a todo el mundo a que vengan a la kermés que estamos haciendo el sábado en el campo colectivo en la avenida Jaime Sudáñez, a comer un platito, a conversar con nosotros, a escuchar música, porque todos esos fondos van a ir para el proceso de autoidentificación indígena en el TIMNIS, que va a permitir, yo creo, consolidar la fuerza moral. Si el TIMNIS ha sido de tal importancia, de ello va a depender que muchas otras organizaciones y espacios de autonomía indígena, de autonomía de gente joven y mujeres urbanas y rurales, no se vean derrotados. Entonces, aprovecho ese último minuto para invitarlos a esta kermés. No sé si hay un flyer, pero de todas maneras les pido que vean el Facebook de el colectivo Cheje, se llama CHIXI, y pueden ir a la kermés y compartir con nosotros esta energía de lucha en función de superar los problemas tan deprimentes que nos están aquejando hoy día. Gracias.